Prensa escrita extranjera hizo amplio destaque al aniversario 53 del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. El periódico de Egipto, Al-Akhbar Al-Masai, y el de Pakistán, Election Times, elogiaron las proezas del gran general para la construcción del partido, diciendo que él dirigió el partido a tomar como firme guía directriz la idea suche creada por el presidente Kim Il-sung y materializarla de modo invariable. El rotativo de India, Owei King, editó el artículo titulado Como núcleo para la unidad monolítica, y el periódico International Media y el de Internet Rumor de Indonesia dieron a conocer la imborrable historia de dirección partidista del general de decenas de años bajo los titulares del Partido del Trabajo de Corea, que brilla como partido de su excelencia Kim Il-sung y Kim Jong-il y otros.